Antes del tema, les dije que llegó nuestro invitado del día. Estamos acá con Ariel Bernasconi, que además de ser mi hermano, es historiador y es el autor de Historia del ferrocarril al norte del Gran Buenos Aires. En su currículum figura así, en ese orden, hermano de Adrián Bernasconi, historiador y autor de Historia del ferrocarril al norte del Gran Buenos Aires. Además de venir a hablarnos un poco de su libro que salió recientemente, elegimos esta fecha por un motivo especial. ¿Qué tal? Primero saludo a todos los oyentes y acá a los compañeros de la mesa, acá en esta radio, en este lindo programa, que aparte del nombre ya de por sí me gusta, ¿no? Porque como fanático del ferrocarril, venir a un programa llame el tren de las 6, obviamente todo, combina que está perfecto, ¿sí? Y bueno, ¿por qué esta fecha? Bueno, hoy es el Día del Ferroviario. Se considera al 30 de agosto Día del Ferroviario por un hecho concreto. El 29 de agosto de 1857 se hizo la presentación, el viaje inaugural del primer ferrocarril que tuvo nuestro país, desde la estación del Parque, donde ahora está el Teatro Colón, de la Ciudad de Buenos Aires, hasta Floresta. Pero el servicio normal, al público, abierto al público, empezó a funcionar el 30 de agosto. Por lo tanto, los ferroviarios, ¿sí?, decidieron, cuando buscaban qué día poner como el Día del Ferroviario, poner el 30 de agosto justamente por celebrarse el primer aniversario, digamos, el primer día de que un tren con un servicio de pasajeros empieza a funcionar, ¿sí? Por eso es que el 30 de agosto es el Día del Ferroviario. Bueno, la verdad que está bien hablar de trenes en este día. ¿Sabes por qué ese trayecto? ¿Por qué eligieron empezar por ese trayecto? ¿Si había alguna razón en particular? Mira, son varias las hipótesis sobre por qué, pero es bastante lógico igualmente. Porque en realidad, hacia el norte y hacia el sur iban los barcos. Hacia el oeste de la Ciudad de Buenos Aires es como que estaba el campo, el famoso campo que a mediados del siglo XIX empezaba a ser como la promesa económica, ¿no? O sea, el modelo agroexportador lo que buscaba era cómo sacar esos productos. Entonces, bueno, una de las maneras que se pensaba era justamente el ferrocarril. Y bueno, la idea de estos, cosa que hay que aclarar, porque a veces escuchamos, es como que hay mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos es que los ferrocarriles los trajeron los ingleses, ¿sí? Y en realidad el primer ferrocarril no tuvieron nada que ver los ingleses, pero para nada. Fue directamente capital privado argentino, ¿sí? Comerciantes, hacendados fundamentalmente. Hacendados argentinos y pequeños hacendados, tampoco grandes, ¿eh? ¿Y construido acá o de no, obviamente, fue? El material era importado. Acá no teníamos fábrica ni de locomotoras, ni de rieles, ni de nada. Teníamos que traerlo. Obviamente que era un material importado y obviamente de Inglaterra. Pero no eran los ingleses los que lo trajeron, claro, sino que eran capitales argentinos. Gente que tenía haciendas y tenía estancias y chácaras en la zona oeste, y que la idea justamente era llevar el ferrocarril a sus tierras para sacar esa producción, ¿sí? Lo más curioso es que la mayor parte de los accionistas no estaban en el tramo entre Buenos Aires y Floresta, ¿no? Estaban mucho más al oeste, pero bueno, el ferrocarril se fue haciendo de a poco. El primer tramo a inaugurar fue justamente ese, ¿no? ¿Cuándo llegaron los ingleses entonces al tema del ferrocarril en Argentina? Bueno, llegaron unos años después, en 1862, cuando se inaugura el segundo ferrocarril en nuestro país, ya va a ser directamente de capitales ingleses, y va a ser el ferrocarril del norte de Buenos Aires, que hoy en día sería el ramal Retiro Tigre, para que se den una idea, ¿sí? El Retiro Tigre del Mitre. Bueno, ese nació como ferrocarril del norte de Buenos Aires. Y este ferrocarril del norte de Buenos Aires fue directamente por capital inglés, aunque tampoco se crean que fue muy fácil que los ingleses invirtieran. Esto también fueron, más que nada, el que tramitó el tema de este ferrocarril era un norteamericano llamado Augusto Hopkins, ¿sí? Un tipo bastante particular, porque había sido miembro de la Armada norteamericana y lo echaron por estafas, ¿no? En la Armada. Luego se tuvo que ir de Estados Unidos perseguido por la justicia, recaló en Paraguay, hizo muchos negocios, pero después Estados Unidos mismo lo contrató como cónsul, ¿no? Ajá. Norteamericano en Paraguay, y tenía una empresa de navegación. Y el tipo entonces, como sacar los barquitos para ir a Paraguay le era más cómodo desde el puerto de lo que hoy es Tigre, en ese momento era el puerto de las Conchas, hacia el norte, decidió construir un ferrocarril desde el centro de la ciudad hasta donde iban a salir sus barquitos, ¿no? Justamente ahí. Y bueno, pero el tipo no tenía obviamente un peso, ¿sí?, para construirlo. Los capitales argentinos ya no tenían... en realidad el primer ferrocarril fue bastante fracaso económicamente. Lo tuvo que estatizar la provincia, obviamente, para salvarlo. Por lo tanto, los capitales privados... Todavía la ciudad de Buenos Aires era capital de la provincia de Buenos Aires. Seguro, fue la provincia de Buenos Aires la que lo estatizó, ¿no? Que justamente porque no lo podían mantener esos capitales privados. Por lo tanto, Hawkins tampoco iba a poder lograr que los privados aporten ahí. Entonces fue a buscar capitales a Inglaterra. Y cuando fue a Inglaterra a buscar capitales, los ingleses primero no querían saber nada en invertir acá, hasta que les ofrecieron la garantía mínima del 7% de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada inglés que pusiera plata en acciones sabía que por año iba a ganar un 7% de lo que había puesto. Por lo tanto, tenía una ganancia asegurada, digamos, claro, ese dinero, ¿no? Era un subsidio, fue el primer subsidio al transporte, digamos, surgió ahí. Bueno, y ahí vinieron ya, los ingleses. Ya se hablaba de seguridad jurídica desde entonces. Bueno, justamente una de las cosas que pedían y de, por las cuales desconfiaban en invertir acá los ingleses era que estábamos todavía en plenas guerras civiles, ¿no? Claro. O sea, es más, Buenos Aires estaba separada del interior. Y eso ya es parte de tu libro. Sí, porque ya estamos al norte de Gran Buenos Aires. ¿Y cómo es que te empieza a interesar la historia de lo que son los ferrocarriles? ¿Y desde cuándo? ¿Cómo es que te sale escribirlo? Bueno, mira, es una cosa media loca, porque en realidad a mí me empezó a gustar no la historia del ferrocarril, sino los trenes. Claro. Pero yo creo que me empezaron a gustar como cualquier nene que ve pasar un tren y lo saluda, ¿viste? Yo qué sé, o que quiere viajar en tren. Y, porque debe ser el medio de transporte más simpático, especialmente para los chicos, ¿no? Es como sí, que le llama más la atención, ¿sí? O sea, los colectivos es como que los ven más seguidos todo, claro, el tiempo. Y el avión casi ni lo ve. El avión casi no lo ve, muy de ahí para señalarlo. Y en cambio el tren siempre llama la atención, más ruidoso, claro, no pasa tan seguido. No, aparte ya en algunos pueblos ha dejado de pasar. Ni hablar eso. Pero mismo en la ciudad de Buenos Aires, yo me tomo el tren y veo chicos en las barreras, ¿no? A UPA de la mamá, claro, y saludando al tren. Lo hemos hecho todos. Por eso mismo. Y yo también, pero yo se ve que he tenido una regresión muy grande o no he madurado lo suficiente para que me dejen... Está bien, aviso, no estoy saludando a los trenes cuando los veo, ¿no? Claro, tampoco piensen que estoy tan loco. Pero me siguieron gustando, ¿no? A los chicos por ahí llega un momento que se empecé a interesar en otras cosas. A mí me siguieron gustando los trenes. Y después, paralelamente, me empezó a gustar la historia. Claro. Entonces, cuando empecé a estudiar historia, cuando empecé a investigar historia, justamente historia regional, historia local, y bueno, yo qué sé, siempre me interesó, uy, ¿viste? El tren, ¿cuándo llegó? ¿Qué significado tuvo en tal localidad o en tal otra? Y justamente, ¿cómo fue el proceso para escribir el libro? Bueno, ¿a quién entrevistaste? ¿Con quién pudiste hablar para que te comente un poco esto, toda la historia que viene desde cero? ¿Qué bibliografía previa, claro, hay? Bueno, primero aclaro algo. No es un libro, sí, que yo diga, bueno, voy a escribir el libro y me puse un año y lo escribí. Claro. Es un libro que estuve investigando durante muchísimos años. Claro, empecé, es una recopilación, sí, de material. A juntar material en 1995, ¿sí? O sea, imaginen ustedes que fueron casi 17 años juntando, sí, papeles, juntando cosas, juntando relatos, juntando libros, juntando lugares donde sabía que había información. Porque al principio, obviamente, yo qué sé, primero no soñé con un libro, simplemente, bueno, algún trabajo para algún congreso de historia. Y después, bueno, se fueron acumulando los trabajos, fueron surgiendo nuevas cosas y ya, digamos, de esos 17 años, más o menos la mitad, sí, estaba en mente que esto iba a ser algún momento un libro. Pero, ya te digo, las fuentes son diversas, porque todo depende del momento. Por ejemplo, mucha gente de la cual yo he entrevistado, yo qué sé, pasó tanto tiempo que ya están muertos algunos, ¿no? Otros lo he dejado de ver, después otros me han surgido hace poco cuando estaba empezando a hacer el trabajo de redacción, y los archivos lo mismo, digamos, ¿no? O sea, he ido a distintos archivos, he ido buscando material en distintos lados, y bueno, y también mucha bibliografía local, porque la idea, yo aclaro algo, hay gente que escribe sobre los trenes porque son ferromodelistas, porque son ferroaficionados, hay gente que sabe muchísimo de la parte técnica, ¿sí? Yo en esto no me meto en este tema, porque yo soy de los que se me rompe el auto y levanto el capó para que sepan que se rompió, no porque vaya a arreglar algo adentro, estoy esperando la grúa, ¿no? O sea, menos voy a entender cómo funciona adentro una locomotora o un tren eléctrico, esto lo aclaro. Es un poco más difícil. Obviamente, y es un tema que no manejo, hay gente que lo maneja de maravilla. Lo mío es la historia, ¿sí? Entonces yo empecé a estudiar el ferrocarril desde la historia local. La idea fue esa, justamente, por eso... hay libros sobre historia del ferrocarril en la provincia, en la nación, algún que otro ramal, pero no había ningún libro que hablara localmente sobre el ferrocarril en la zona norte del Gran Buenos Aires ni en ninguna otra zona del Gran Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, si era por una cuestión de que no había o también por la zona donde vos vivís. Bueno, o sea, un poco también. Las dos cosas. Primero porque no había, seguro, ¿sí? O sea, yo no me voy a poner a escribir algo que otro haya escrito, porque lo más probable es que esté de acuerdo, que las fuentes sean las mismas y que mucho nuevo no podamos decir, ¿no? Entonces, primero por ese lado. Y después, si me preguntan por qué empecé por la zona norte, y bueno, porque soy de la zona, digamos, ¿no? Es donde más material he conseguido, es donde he elaborado, es donde he investigado mucho la parte histórica, e histórica en general, ¿no? Porque yo, aparte de hacerlo de ferrocarril, investigo otras cosas, sino que estoy solamente con el tema ferroviario. Y con respecto a la zona norte, ¿cuáles fueron los ferrocarriles que pasaron en sus inicios y si siguen pasando, se han desmantelado, qué es lo que ha pasado? Bueno, mira, ¿cuáles son los que pasaron? Te digo, la mayor parte de los ramales que se inauguraron siguen funcionando. Ya dije el primero, Retiro Tigre, que empezó en 1862. Te digo el año que arrancó porque siempre tardaron unos años en llegar a destino, ¿no? El primero fue ese. Después hubo un pequeño ramal que ya no está, que iba de San Fernando al Canal San Fernando, que ese era un ramal más portuario más que otra cosa, que dejó de funcionar ya, fue el segundo. Después tenemos en 1876 uno que pasa por acá cerquita de la radio, el que iba desde Buenos Aires a Campana y después lo alargaron a Rosario, justamente, ¿sí? Ese sigue obviamente funcionando. Después, más adelante, apareció un ramal de este que salía de acá cerca también, de Belgrano, de Coghlan, ¿sí? Que era un suburbio de Belgrano en esa época, y llegaba también a Tigre por el Bajo, lo que hoy es el ramal a Mitre o el tren de la costa, digamos, ¿no? También por esa misma época, en 1892, el que va de Victoria a Capilla del Señor y sigue para el lado de Areco, después a Pergamino. Ahora está bastante descuidado ese. Ese está muy descuidado. Y después, el último grande que llegó fue el que venía al revés, venía de Rosario, de Trocha Angosta, pasando por Villa Rosa, por Polvorines, por Don Torcuato, y llega acá por el Bajo, acá en la zona de Palermo y de Belgrano, llega por el Bajo Buenos Aires, que es el actual Belgrano. Y agregué dos ramales, que ya no están, uno que iba de Magwitch a Dique Luján, y otro que iba desde Don Torcuato a Campo de Mayo, ¿sí? Para contestar la otra parte, ¿cómo están ahora? Y te cuento, por ser Gran Buenos Aires, o sea, por ser una gran ciudad de millones de habitantes y con un tráfico impresionante, y bueno, son los ramales que han tratado de no cerrar cuando en los 90 cerraban todos, digamos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con una cuestión estratégica, cuando el presidente Menem, ¿no?, se le ocurrió que la famosa frase, ramal que para, ramal que cierra. En realidad, él ya los quería cerrar y aprovechó que había un paro para decirlo, ¿no? No es que, porque eso era una manera fácil de echarle la culpa a los trabajadores de los cierres, ¿no? Pero bueno, cuando se le ocurrió cerrar todos esos ramales, obviamente sabían que no podían cerrar los ramales urbanos, porque se le armaría un despelote tremendo, ¿no?, en cuanto a tráfico, congestión y todo eso. Por lo tanto, hemos tenido esa suerte. Así todo, ya habían cerrado algunos ramales. El tren de la costa durante 30 años estuvo cerrado, desde la época de Frondizi, por baja demanda, como le dicen. El de Campo de Mayo también y el de Dique Luján. El de tren de la costa revivió por una cuestión turística, de los shoppings, que esto que lo otro, ¿no? También en la misma época del 90. Paradójicamente, cuando cerraban, cuando los pueblos se quedaban sin trenes, ¿sí?, en el Bajo de San Isidro y de Martínez y de San Fernando tenían un tren de lujo, ¿no?, para turistas, con shopping y con todo eso. El bien 90, ¿no? Y después tenemos, obviamente, la realidad es que funcionan la mayor parte, como dijimos. Vos, creo que, Camila, dijiste del que va a Capilla del Señor. Sí, claro. Y obviamente, ese es el ejemplo. O sea, cuando se hablaba de lo mal que funcionaba TVA y te decían lo del Sarmiento, que es cierto, lo del Mitre, en realidad no hablan del ramal de Victoria a Capilla del Señor, claro, porque va tan poca gente que ningún periodista se le ocurrió ir a fijarse. O sea, no saben ni que existe. Pero en realidad, cualquiera que fuera ahí se da cuenta de lo que llegó a ser TVA, o sea, un desmantelamiento total. Una zona que creció, porque toda esa zona creció muchísimo en población, se va duplicando la población de censo a censo, ¿no? Porque es toda una zona urbanizada completamente hoy en día. Paradójicamente, por un lado crecía la población con todo y por otro lado cancelaban servicios. Claro. ¿Sí? O sea, en una época llegó a tener un tren en las horas picos cada 25 minutos y ahora pasa cada 2 horas. En las horas pico estoy hablando, ¿eh? Porque claro, sí, a la hora de la siesta por ahí hay 4 horas. O sea, a la hora de la siesta no pasa el tren, porque son 4 horas, ya pasó la siesta, ¿no? O claro. Sea, los domingos lo mismo, digamos. O sea, casi desapareció. Obviamente, acá lo que hay que comentar es que durante 50 años, porque bueno, yo recién dije los 90, Tampoco le echemos toda la culpa a los 90. Esto es un proceso que empezó en la época de Frondizi, el famoso Plan Larkin, que cuando los norteamericanos empezaron a opinar sobre ferrocarril, sobre transportes, ¿no? Y sobre ferrocarriles. Y la recomendación de este señor Larkin, que era un norteamericano, que lo contrató al Sogaray, Álvaro Sogaray, que era el ministro de Frondizi, la recomendación de Larkin era dejemos los argentinos de invertir en tranvías, en trolebuses, en ferrocarriles, y empecemos a invertir en ómnibus, camiones, carreteras, o sea, que gastemos en petróleo, neumáticos y automotores, que justamente, como casualidad, era lo que fabricaba Estados Unidos. ¿No? Entonces, bueno, y ahí vino el plan Larkin. En realidad, el plan Larkin proponía cerrar casi todo lo que cerró Menem en el año 61. Claro. Pero los sindicatos todavía eran fuertes, los obreros eran fuertes, frenaron obviamente todo eso, cerraron muchísimos ramales, pero los ramales grandes siguieron. Y hay un discurso también muy emblemático de también, después ya más acá, durante la dictadura, de Martínez de Hoz, diciendo la cantidad, porque además usa un eufemismo, no dice trabajadores, dice agentes, no me acuerdo exactamente qué palabra usa, pero la cantidad de personas menos que estaban trabajando en los ferrocarriles como una gran noticia, claro. Una noticia del racionamiento de la economía. Y lo que pasa es que, fijémonos una cosa, bueno, acá en esta mesa son todos muy jóvenes, pero les voy a contar algo. Yo tengo unos años más que todos ustedes, y los oyentes debe haber de todas las edades y se van a acordar, especialmente los que son también mucho más grandes que yo. Durante muchísimo tiempo, a medida que fueron surgiendo las ideas de que había que cerrar el ferrocarril a toda costa, ¿no? Que había que dejar de invertir en ferrocarril, también empezó a surgir la idea de hablar mal del ferrocarril en todo, en lo que tenían razón, porque en muchas cosas el tren andaba muy mal, pero también en cosas que se inventaban, ¿no? Por ejemplo, el famoso déficit que daban los ferrocarriles, ¿sí? A ver, yo hoy les dije que en 1862, para construir un ferrocarril, los ingleses pidieron un subsidio. Quiere decir que ya en 1862 tampoco era una ganancia segura. El ferrocarril de pasajeros no es ganancia segura en ningún lado. A tal punto que en Europa, ¿sí?, la mayor parte de los trenes son estatales. ¿Por qué? Porque dan pérdida a los trenes de pasajeros. Entonces, como ningún privado se quiere hacer cargo, o si se hace cargo va a pedir un subsidio, el Estado lo administra directamente porque pierde plata por un lado, pero gana en transporte, en seguridad, en descongestión del tránsito. Claro, hay que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es la rentabilidad o si el objetivo es el transporte y los beneficios que puede traer a una ciudad o a un país. Pero mira, en Europa hasta financian, subsidian a los trenes de alta velocidad, que son carísimos, que no es para la gente humilde, para la gente que tiene plata, ¿no? Los trenes de alta velocidad los subsidian, ¿por qué? Porque prefieren que esa gente viaje en eso, en el tren de alta velocidad, y no en avión. ¿Por qué? Porque el avión a la larga le trae más gastos operativos, que aeropuertos, que contaminación, que ruido, que esto, que aquello. Entonces, justamente, la idea de que el ferrocarril de pasajeros da pérdida es algo que acá se lo metieron a la gente en la cabeza como una cosa malísima, haciéndoles creer que era porque eran malos, porque no sirven, cuando en realidad en ningún lado del mundo dan ganancias. Claro. O sea, lo importante es, bueno, a ver, sabemos que da pérdida, bueno, vemos la manera de subvencionarlos, ¿sí? O con el Estado, o con subsidios que obviamente que se cumplan y que funcionen y que anden bien. Esa es la idea, ¿no? Tampoco. La cuestión es que, bueno, como dan pérdida, no dan para tirar la plata, digamos. Pero lo que sí es cierto, que nos metieron los argentinos en general, ¿no? Y además, Latinoamérica, por eso es algo que pasa en toda Latinoamérica, en Uruguay pasa exactamente lo mismo, o ha pasado. Esta idea de que, obviamente, daban pérdidas, estaban, yo qué sé, este periodista tan famoso que hablaba con, ustedes son jóvenes, pero habrán escuchado, Bernardo Neustadt, ¿no? Que hablaba con Doña Rosa. ¿Y qué decía Bernardo Neustadt? El que brindó con Menem. Brindó con Menem, sí. Más allá de eso, lo que decía Neustadt, le decía a Doña Rosa, mire, los ferrocarriles le gastan $1,000,000 por día, ¿no? Y los trabajadores son unos vagos, no hacen nada, está lleno de trabajadores. Y en cambio tienen que venir los privados. Y los privados van a traer dinero y van a construir mejores ferrocarriles y vamos a viajar como en el primer mundo. Y que esto que el otro, los privados van a solucionar todo y el Estado se saca de encima ese problema. Actos seguidos se hicieron las privatizaciones, pero el Estado tuvo que dar lo mismo en subsidio de lo que estaba perdiendo antes, ¿no? En déficit. Claro. Y para colmo de males, empezó a gastar lo mismo, pero para mantener los trenes del Gran Buenos Aires, cuando en el resto del país los trenes quedaron abandonados. O sea, un poblador que vive en Volcán, provincia de Jujuy, por dar un ejemplo, ¿sí? Que compra un litro de leche en un almacén, ese IVA que le cobran, ¿sí? va a la larga a parar a los subsidios de los trenes y los subtes que nosotros tomamos por acá. Pero él no tiene tren. Pero él ya no tiene más tren. Antes, ese mismo dinero por lo menos le servía para que una vez por día pasara el tren que lo comunicaba con el resto del país. Ahora no lo tiene. Y él lo sigue pagando, ese tren. ¿Sí? O sea, esto es lo que fue más tremendo todavía, digamos, claro. ¿No? O sea, esta cuestión. Y obviamente metieron esa idea en la cabeza. Por eso, cuando vos decías que se ponían contentos que hay menos empleados, porque ellos siempre contaban el déficit. Claro. Porque es cierto, el ferrocarril también no es ganancia seguro, porque necesita mayor personal, porque a diferencia del colectivo, que solamente le pagas al colectivero y va por la calle, solo el tren necesita del maquinista, del guarda, que el que cuide las vías, que el que arregle las barreras, que el que atienda la estación, el que venda el boleto, o sea, todo. Claro, mucho más personal. Mucho más personal. Pero esto es acá en todo el mundo, o sea, no es una cosa claro, que no solo es acá. Acá. Pero claro, para los economistas que solo miraban los números y querían que dé ganancia lo que ellos querían, obviamente, el ferrocarril no sirve porque tiene mucho personal. Entonces, para este señor Martínez de Hoz, le parecía genial que haya menos agentes, ¿no? Como decía él, en el ferrocarril. Y volviendo un poco para atrás en la historia, hablaste del inicio, de los principios del ferrocarril en el norte del Gran Buenos Aires. ¿Qué había en esa región que empezaron a surcar los ferrocarriles a fines del siglo XIX? Mira, son distintas las motivaciones de cada uno de los ramales. En líneas generales es el modelo transportador que necesitaban unir el campo con el puerto, ¿no? Eso es en líneas generales. Pero acá en la región no es tan así, no es tan exclusivamente eso. El del oeste, que fue el primero, que no es lo que trato justo en mi trabajo, porque yo hablo de la zona norte, pero fue directamente al campo, ¿no? Para unir el campo con la ciudad. El del norte, como comenté ya, unía la ciudad, que todavía no tenía puerto, porque en 1862 Buenos Aires no tenía puerto, tenía apenas unos muelles y los barcos había que dejarlos casi en el medio del río, de ahí bajaron una barcaza, después una carreta y de ahí al muelle. En cambio, ya estaban construyendo el puerto en San Fernando, había un buen atracadero en Tigre, por lo tanto, ese segundo ferrocarril fue a buscar ese puerto. Después, el que iba a Campana buscaba lo mismo exactamente que el que iba a Tigre, pero acercarse un poquito más a la navegación del fluvial, que después lo alargaron a Rosario y lo conectaron con el interior. Y después, según el que se construyó, por ejemplo, lo que es Tren de la Costa, era simplemente un capricho de una empresa para competir con la otra, no tenía ninguna finalidad precisa. El que se construyó de Victoria Capilla del Señor, que nombramos, era porque el Central Argentino era una empresa que quería llegar a Buenos Aires y, bueno, buscó la manera de llegar por ese lado, ¿no? O sea, el del Central Córdoba, que fue lo que es el Belgrano del Norte, ¿sí? Llegó justamente a Rosario por acá porque era una empresa que operaba en el interior y quería llegar a Buenos Aires. Cada uno por ahí tiene su motivación, ¿no? Pero en líneas generales, las empresas lo que buscaban era una salida al puerto para los productos que se exportaban fundamentalmente, ¿no? Eso por lo menos en el periodo de la construcción. Y volviendo un poco a lo que es el libro, o sea, después de una vez que juntaste todo el material que tenías, ¿cómo fue el tema de la redacción? O sea, ¿pudiste solo? ¿Pediste ayuda? ¿Cómo es el tema? No, redacción, bueno, obviamente, primero era armar todo. Yo siempre digo, tardé 15 años investigando y un año escribiendo, ¿no? Porque escribiendo un año más o menos, y en los tiempos libres, porque uno no vive de esto, obviamente. Claro. Por lo tanto, eran las noches, hasta dos, me ponía un poco el reloj, me ponía el despertador al revés, a las 2 de la mañana para irme a dormir, ¿no? Porque si no me concentraba en la máquina escribiendo y me olvidaba de acostarme y por ahí a las 6 me tenía que levantar. Entonces tenía que sonar el despertador para acostarme. Recordarte que 4 horas por lo menos para poder levantarme. De esa manera redacté, esto lo hice sí solo, Vanessa, mi esposa, un poco me ayudaba, me leía algunas cosas, yo qué sé, el apoyo logístico necesario, sí. Pero lo redacté solo. Y después, bueno, obviamente tuve colaboradores, acá al lado tengo sentado uno que colaboraba también leyendo y la parte de cuando las pruebas finales, porque cuando uno escribe, especialmente cuando uno está en la historia, se apasiona mucho por escribir el dato, ¿no? Y vos, claro, como vos entendés, crees que como lo estás redactando, lo entiende todo el mundo. Y claro, yo lo entiendo porque ya sé el tema, porque ya lo estudié. O sea, no solamente quizá en la historia, en todo. En todo, o sea, siempre, todo, siempre un ojo de afuera lo ve distinto. Es fundamental, claro, es fundamental. Sí. Y en el caso mío me pasaba. Entonces por ahí, si lo leía él o mi viejo que también me lo leía, o una tía mía que es maestra y sabe muchísimo de gramática y todo, lo leía, me decía, pero no entiendo qué quieres decir con esto. Para mí era genial, porque claro. Si no entendía, ella, nadie lo iba a entender. Entonces, uy, ver cómo lo explico de nuevo. O sea, eso fue fundamental, ¿no? Pero bueno, el redactor, redactarlo redacté yo, pero después, bueno, todas las correcciones con un grupo de gente cercana, familiares, que daban su aporte desde no conocer por ahí el tema y a la vez de saber de la parte gramatical y redacción. ¿Y cómo se hace para conseguir el libro? Para conseguir el libro, bueno, hay varias alternativas. Una alternativa, si me mandan un correo electrónico, lo puedo conseguir con descuento, porque el libro obviamente en las librerías sale más caro, porque están, son muchos intermediarios en el medio, ¿no? ¿Un correo electrónico a dónde? Lo digo, si quieren anotar, es historias y canciones, todo junto, historias y canciones, @gmail.com. Perfecto. Ahí me dan sus datos y yo le contesto y combinamos y lo acerco. Esa es una opción. Y si no, bueno, hay librerías, salió por editorial, una editorial conocida, y en algunas librerías está. ¿Sí? Se puede conseguir ahí en Capital, algunas librerías también en Tigre también lo tienen. Pero bueno, por el correo electrónico es más fácil, porque es más conveniente. Entonces es historias y canciones @gmail.com. Así es. ¿Fue el primer libro? El primer libro solo, sí, escrito por, o sea, bajo mi nombre, digamos, claro. Sí, porque he escrito con otros autores algunos trabajos para jornadas, congresos que se han publicado. Escribí mucho en revistas, o sea, muchos artículos sobre las mismas temáticas que podrían haber hecho un libro tranquilamente. Y también dirigí la publicación de un libro en El Talar, en la historia de la ciudad del Talar, en la cual yo, como presidente de la institución que lo hacía, fui el que redactó el libro y el que dirigió la investigación. Pero bueno, eran trabajos de equipo, digamos, no era bajo mi nombre. O sea que sí, libro, digamos, como en música dirían solista. Sí, claro. ¿Y esta experiencia te motiva a escribir quizá en algún momento otra cosa? Sí, ¿que tenés en mente? Sí, no, es más, ya tenía, mirá, te cuento algo. Este libro estaba, yo qué sé, ya en mis archivos, digamos, había que redactarlos, así como tenía dos o tres cosas también que podrían haber salido, ¿no? Sobre otros temas, justamente, claro, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Cuando, bueno, evalué y digo, bueno, ¿qué saco? Bueno, me fijé, lo que hay menos era sobre este tema y saqué este, digamos. Y ahora, bueno, estamos justamente definiendo a ver qué va. Si seguimos con el tema ferrocarril, va a ser en otra región del Gran Buenos Aires, justamente. Y o si arranco con otro tema, bueno, veremos qué. Hay varias posibilidades, pero la idea es sí, seguir escribiendo. Es lo que me gusta. Pero, ¿y qué otros temas hay en mente? ¿O qué otros temas, sobre qué otros temas escribiste también frecuentemente en artículos? Bueno, en artículos y en congresos de historia me dediqué bastante. Primero a lo regional, tanto historia de Vicente López como historia del Partido de Tigre, especialmente el Talar y toda esa zona, pero también Partido de Tigre en general. Eso es en cuanto a historia general local, ¿no? De ahí te puedo tratar de un montón de temas, digamos, ¿no? Generales. Y después, bueno, la temática transporte siempre me gustó. El tema colectivos, por ejemplo, el tema trolebuses y tranvías, me gustó. Por ahí no tengo tanta información como el tema ferroviario, pero me gustó mucho y me gusta. El tema caminos, que se complementa con ferrocarril y transportes, también. De hecho, doy clases a los guías de turismo de la región, por ejemplo, en San Isidro y en Vicente López. Y una materia que se llama Caminos y Medio de Transporte la doy yo justamente yo. Porque bueno, me gusta el tema y estoy muy metido en el tema. O sea, que esa es una posibilidad para escribir, ¿no? Igual y, creo que para un historiador la variedad de temas para escribir es inagotable. Ah, o sea, obviamente. Un historiador y una persona que le gusta investigar. Obviamente. Igualmente, ya te digo, así como es inagotable lo que uno puede, también uno tiene sus limitaciones en cuanto a lo que realmente maneja, ¿no? O sea, si bien yo soy partidario que uno no tiene que centrarse solamente en una sola cosa, porque si no vivís encasillado en eso y no mirás para el otro lado, pero también es cierto que tampoco podés abarcar tampoco muchísimo, porque no apretás nada, digamos, claro. ¿No? O sea, no terminás sabiendo mucho de nada, digamos, ¿no? Entonces, pero dentro de todo hay muchos temas relacionados que obviamente que se puede escribir. Bueno, veré con qué me largo el próximo año. Este ya se está acabando, el próximo año veremos. Entonces, ya escucharon al historiador. Aquellos que estén interesados en el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires pueden escribir un mail a historiasycanciones@gmail.com. Te agradecemos muchísimo tu visita. Sabemos que ahora te tenés que ir volando para otra radio, para otra entrevista. Bueno, el agradecido soy yo. Primero porque me inviten y segundo, bueno, los he escuchado por internet. Cuando he podido, en horario que trabajo, pero a veces puedo zafar un cachito y prender la computadora y escucharlos. Y bueno, sí, siempre me ha gustado hacerlo. Y bueno, y estar acá, compartir acá la mesa con este equipo, el agradecido soy yo. Y obviamente, hablar de ferrocarril es algo que me gusta. Por lo tanto, está buenísimo para mí estar acá, justamente. Gracias. Dicen que una de las cosas que hay que hacer en la vida es escribir un libro. La otra es plantar un árbol. Sí. ¿Lo hiciste? Planté el árbol y escribí el libro. Falta el hijo, pero el resto está. Nos vamos escuchando un tema musical que también menciona a los trenes. El nombre es confuso porque es muy parecido al nombre de nuestro programa. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.